tan rica que ya sabes lo que tienes. Tu cuerpo me enloquece y tus ojos me enamoran. Amor, eres la diosa, eres el ángel de mis sueños. Idiota, yo me siento, pues te mires, no te tengo. Sin tu cuerpo, ¿qué me deseo? Ay, mamita, ojalá que me quieras. Oye, nene, toma todo. A la hora que tú quieras nos comemos un pollito. ¿O qué me tienes miedo? Que de plano no te gusta. Y yo que ni te miro, pues te toco y de a poco. Sin tu cuerpo, ¿qué me deseo? ¡Ay, mamita! ¿Y si fuera el dueño? Boquita, ojalá que me quieras. Oye, nene, toma todo. A la hora que tú quieras nos comimos un pollito. ¿Qué me tienes miedo? Que de plano no te gusto. Y yo que ni te miro, pues te toco y me sofoco. Es tu cuerpo que lo deseo. ¡Ay, mamita! Si fuera el dueño de esa cinturita, de esos ojos bonitos, también de tu boquita. Reina, estás bien rica. Reina, estás bien rica. Nene, toma todo. A la hora que tú quieras nos comemos un pollito. ¿O qué me tienes miedo? Que de plano no te gusto. Y yo que ni te miro, pues te toco y me sofoco. Es tu cuerpo que lo deseo. ¡Ay, mamita! ¿Y si fuera el dueño de esa cinturita, de esos ojos bonitos, también de tu boquita? ¡Reina, estás bien!